9:33. Continuamos en el mañanero y nos metemos de lleno en el primero de los temas del día, que tiene que ver una vez más con la educación, concretamente la situación edilicia de buena parte de las escuelas públicas en el partido de General Pueyrredón. Y a nivel provincial, noticia importante que se conoció este fin de semana a través del boletín oficial de la provincia, que decretó la emergencia en infraestructura escolar. Esto alcanza a 48 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos obviamente General Pueyrredón. Y para conocer algunos detalles sobre qué implica esta emergencia en infraestructura, es que estamos en comunicación una vez más con Gustavo Santos Ibáñez, el secretario general de SUTEBA Mar del Plata. Gustavo, buen día. Ariel y Juan te saludan en el mañanero. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, consultarte sobre cómo se enteran ustedes y desde el punto de vista de interpretativo, chocolate por la noticia, le podemos decir al gobierno de la provincia de Buenos Aires, la emergencia está desde hace tiempo, pero el argumento en este caso de la emergencia es por concretamente el tema de las últimas lluvias e inundaciones. ¿Cómo toman ustedes esta decisión del gobierno de la provincia? No, mira, en principio me parece una decisión política acertada, dada la situación de emergencia que tiene que estar viviendo la provincia con respecto a las inundaciones, y en el caso de Mar del Plata con el fuerte temporal que hemos vivido, que es marco de las elecciones primarias. Pero bueno, obviamente que esto, podríamos decir que es crónica de una cuestión anunciada, ¿no? Nosotros veníamos planteando desde hace varios años, de hecho la lucha de SUTEBA en Mar del Plata y en la provincia, pero fundamentalmente en nuestro distrito, venía direccionado en ese sentido. Nosotros pensamos que durante el año 2012 y 2013 hubo una fuerte desinversión en lo que es infraestructura, en presupuesto para las condiciones edilicias en la escuela de la provincia. En 2014 esto hizo explosión, si bien pudimos ir revirtiendo a principios del año con fuertes aportes de la nación y también de la provincia. Cuestiones climáticas como esta dejan al desnudo la situación en la que estamos viviendo varios establecimientos. Pero estamos avanzando, yo creo que esta declaración de emergencia viene a apuntar en ese sentido y permitiría, en primer lugar, una acción rápida desde los organismos técnicos específicos, es decir, la unidad de gestión provincial de infraestructura directamente, inclusive firmando convenios con el municipio. Y esto es un dato muy importante, me parece, que el municipio... ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Gustavo. Ah, perdón. No, estoy llegando a vida, por eso me tendría que cortar la comunicación. No, se escucha bien. Digo que es importante que el municipio está intercediendo y está interviniendo con sus técnicos para resolver también las cuestiones de la escuela provincial. Gustavo, podemos pensar, analizando políticamente, que esto le vino como anillo al dedo al gobierno de la provincia, porque digo, haber declarado la emergencia en otro contexto sin las tormentas hubiese sido una declaración de debilidad política. Le vino bien esto, entre comillas, ¿no? Como para decir, bueno, declaramos la emergencia y empezar con los arreglos que hacen falta en muchas escuelas, y como vos decís, se viene denunciando y poniendo el foco en esto desde hace muchísimo tiempo. Quiero consultarte sobre si tiene alguna precisión respecto del monto, es decir, que cuánto le correspondería al partido General Pueyrredón, y a partir de ahí cómo se va a implementar esto, si es que hay un listado de escuelas en concreto que necesitan esto más urgentemente que otras. Mira, todavía la normativa específica de lo que se ha publicado, del decreto publicado en el boletín oficial, todavía no la tenemos. En principio sí puedo decirte que antes de la declaración de la emergencia, el que hemos llevado como SUTEBA junto con la jefatura regional, es decir, la jefatura política educativa del distrito, y la diputada Alejandra Martínez, inclusive nos estuvo acompañando en este sentido, y la intervención del municipio hizo que el intendente Pulti pudiera obtener 2 millones de pesos en principio para las escuelas de Mar del Plata que habían pasado esta fuerte situación de cuestión de filtraciones, que es lo que está quejando fundamentalmente a la escuela de Mar del Plata. En este sentido, nosotros venimos relevados desde hace 2 semanas, venimos relevando y acompañando a los técnicos del ENOSUR a las escuelas. Hemos confeccionado un listado de 26 establecimientos que necesitan una imperiosa intervención de la Dirección Provincial de Infraestructura y también del municipio, porque la solución tiene que ser rápida. En este sentido, se estaría durante una primera etapa trabajando sobre 16 escuelas, pero fundamentalmente, ya te digo, sobre el tema de filtraciones. Si es una medida electoralista, si la medida le vino bien al gobernador, es una cuestión subjetiva y de planteo fundamentalmente de un partido político, ¿no? Pero lo importante, consideramos nosotros, que el trabajo que hemos llevado adelante como organización sindical, junto al cuerpo delegado, el relevamiento permanente y la denuncia, y cuando hay que trabajar en la solución, va a venir a dar respuestas a lo que viene reclamando la comunidad, los padres. A ver, nosotros no podemos naturalizar en absoluto lo que ha sucedido en la primaria 2 o en la primaria 10. Si bien el aporte de los padres como cooperadora, como grupo de padres, es importante, no podemos naturalizar eso, porque es algo que tiene que estar presente, ¿no? Gustavo, para aprovechar que estamos dialogando con vos, lamentablemente en las escuelas de la provincia se están viendo muchos hechos de violencia donde los docentes son víctimas de los hechos que se producen en los establecimientos escolares. Se presentó, ¿no?, en las últimas horas una propuesta de resguardo y reparación para los docentes que atraviesan este tipo de situaciones. Contanos un poco, digamos, qué fue lo que se presentó, digamos, y de qué manera surge. Y nosotros lo presentamos la semana pasada ante el Consejo General de Educación, un proyecto para que sea tratado por los legisladores y después el mismo se convierta con su aprobación en un acuerdo paritario. Y nos parece que es fundamental en el sentido de lo que está sucediendo hoy en las escuelas, y este es un reclamo fuerte de nuestros compañeros, que se dan a través de los grupos delegados y se dan en los debates y en las reuniones con los docentes de las escuelas. Esto viene a saldar un vacío legal que ocurre hoy con los docentes ante situaciones de violencia. Hoy no estamos cubiertos por ninguna normativa específica. Si bien en escuelas, cuando sucede un caso de violencia dentro de la escuela, o el docente es acusado de alguna situación en tema de abuso o cualquier otra situación de violencia, todos los medios de comunicación, todo el sistema cae sobre la escuela pública y sobre ese maestro, sobre ese docente por su accionar o su supuesto accionar o inacción, ¿no? Y hoy, luego de la exposición ultramediática que se hace sobre el docente, pasa todo como en los tiempos del mundo, ¿no? Pasa todo a otro plano, y por lo tanto queda el docente, queda la institución, la relación con los padres queda muy herida. Entonces estamos pidiendo que haya una normativa específica que cubra al docente en este sentido, que tenga acompañamiento legal vía abogado, inclusive la atención psicológica si se necesita para ser protegido este docente. Hoy por ejemplo, yo te doy un dato muy concreto, hoy no existe un artículo, una licencia para aquel docente que tiene situación de violencia en su escuela, que lo proteja. Entonces estamos dibujando, podríamos decirlo, cualquier otra normativa que le encuadre, y esto no puede ser. Así que eso lo que hemos hecho como SUTEBA el día viernes de la semana pasada, es una señal muy importante, y esperemos que se apruebe y esto se convierta en un acuerdo paritario. Gustavo, el hecho de que no exista estas cuestiones en particulares para regular este tipo de casos, habla de que no estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones, que se están haciendo cada vez más frecuentes, o que directamente no se las daba en importancia. No solamente eso, sino que también nos habla de que hay mucho que avanzar en lo que tiene que ver los nuevos cambios, las nuevas situaciones, los paradigmas que están cruzando la escuela por un lado, y la necesidad de que se vayan adecuando las normativas a estas realidades, fundamentalmente con lo que es los derechos de los trabajadores y docentes a sentirse protegidos por ese sistema donde trabajan, ¿no? Pero es cierto también que la escuela no está aislada de la realidad ni de la sociedad. Ante estos nuevos cambios que tenemos en las realidades, en el mundo, en nuestra sociedad, en donde la escuela viene acompañando todos estos momentos, es lógico que sucedan estas cuestiones y que nosotros como sindicato vayamos avanzando en más derecho para no para escaparnos ante las situaciones ni cubrirnos, sino por una cuestión de que no estaba normatizada en su momento y que esta vez creemos que es necesario que así suceda. En uno de los puntos, digamos, de la propuesta se reclama, digamos, la intervención de los medios de comunicación y cómo se tratan habitualmente las noticias que tienen que ver con estos hechos de violencias de las escuelas, que habitualmente en lugar de resolverlas, a veces complican mucho más a la hora de informar, ¿no? Esto es un recurrente, digamos, que los docentes notan y piden, digamos, los protocolos de intervención de las autoridades. No, seguro, a ver, en las escuelas existe un protocolo de acciones generales, pero nunca específicas, ¿no? Y cuando esto llega a los medios de comunicación, lamentablemente, obviamente que no todos, pero sabemos que hay comunicadores sociales con mucha responsabilidad y con mucho conocimiento del problema y del marco integral en que se puede dar estas situaciones. Pero hay otros que se manejan muy livianamente y pareciera que son los docentes los culpables de todo, la escuela la culpable de todo, los chicos son todos violentos, por lo tanto se merecen un castigo. Ese parecería ser el mensaje de algunos comunicadores sociales, y como te decía, ¿no?, cuando la realidad viene dando nuevas noticias, pareciera que ya acusar al docente ya pasa de moda en una o dos semanas, por lo tanto se cambia de noticias. Y sin embargo esto deja muy lastimado a lo que es la escuela, a lo que es el docente. Tiene que comprobarse cualquier tipo de denuncia. No se puede denunciar a cualquier docente por alguna acción cuando la justicia no ha actuado. Así que en este sentido, la normativa esta que nosotros buscamos que se convierta en paritaria normativa, también a poner en claro cuál es la postura de los trabajadores y la necesidad de estar cubiertos ante estas situaciones, ¿no? Uh-huh.